Pero eso puede ser, lo estoy diciendo de memoria porque no veo ahora mismo con esta luz. Ahí está, nos ponen los compañeros el rótulo. Hospital Febrero, nombre de esta comparsa, de la que le daremos referentes en un ratito. Antes, la presentación. Hospital de campo, muchos que por ti morían, rotos de quererte tanto, aquí llegan moribundos, viejas glorias olvidadas, componentes descompuestos, grandes voces sin aliento. Seguiste de fantasía y la pena y los problemas los transforma en mi poema al son de las melodías. Y da comienzo la guerra de la cobra, de la cobra. La batalla, no hay vencedores ni ahí nos relatan ese Hospital Febrero con sí, ese tipo en el que llevan todo tipo de alegorías con respecto al carnaval. Sí, lo han narrado bien en la presentación ante el veneno de este carnaval, las batallas, las guerras, las luchas. Bueno, pues ofrecen esa advertencia que acabarán en el Hospital Febrero si no se toman esto, pues como debe ser. Son esas enfermeras ataviadas también con esos sombreros, como si fuese, bueno, pues una otra centuria, ¿no? Una época anterior a la que vivimos en la actualidad. Esos banderines del Gran Teatro Falla y la Cruz Roja a la derecha de las imágenes. Ese odio que tienes a la mujer. naciste gracias a una madre. Por eso me parece lamentable que no critiques y hables y te sientas con poder. Recuerda que no estamos en tiempos de guerra ni de dictadura, que ya no vivimos con miedo a la mano dura de fascistas cara dura de la calaña de usted. Señor Ortega, a mí yo te diré una cosa: esas 13 mujeres, esas pobres 13 rosas, aquel 5 de agosto murieron de madrugada defendiendo un ideal, ideal, ideal, por ser mujeres valientes y por negarse a callar, a callar, a callar. Doble que hace una réplica fuerte y dura a las declaraciones en las que Ortega Smith cuestionaba el papel de víctima de las 13 rosas. Eso es, retándole. Al final del pasado le estamos viendo en el forillo también el detalle a Manolo Santander y Juan Carlos Aragón en ese globo aerostático. Sí, en esa silueta, esa, ¿no?, silueta que vemos ahí en el... Ahora lo veremos. En el globo. Ahí está. Esta comparsa el año pasado fue el secreto de la gloria. Siempre llevo la espalda, un cartel como un puñal. Bueno, pues segunda letra del paso doble al bullying, a lo que al bullying, que sí, sería el acoso. El acoso escolar. Escolar. Bueno, pues para cuestionar eso, la crueldad, ¿no? De... Sí, cuánto trauma, ¿no?, provocan los niños y las niñas que lo padecen. Sin duda. Que, a veces, que en ocasiones se mira a un lado cuando... Hay que estar muy pendientes. Bueno, un grupo que cambia de autores con respecto a años atrás. Enrique asume la autoría de la letra, Pedro Jesús Ramírez, que también escribe la música, pero en esta ocasión junto a Álvaro Palacios Garrido. La dirección es de Juan Miguel Macías. En años anteriores, pues El secreto de la gloria o La leyenda de los guardianes. ¿Te acuerdas? Eran un tipo de cubanas el año pasado. Sí, sí, sí. Este año, pues, son estas particulares enfermeras. En el Kindle abrí una cuenta un día mi madre, que terminó con mi padre hace ya una temporada. Porque dice que últimamente estaba aburrida, porque ella no se comía y ella lo necesitaba. Ha llegado ya a conocer algún candidato, para así charlar un rato y ver si se siguen viendo. Pero no le gustan los hombres que ella está conociendo. Se dan un besito, pero no llega a pasar de eso. Ahora va Phil Day porque así seguro le guste o no va a acabar comiendo. Yo no sé lo que me has dado, que por más que he renegado y por mucho que te he odiado y he pensado en abandonar, es una guerra perdida desde antes de empezar. Estoy ganando dinero y ahora hago lo que quiero sin que nadie me despida. Si me saco una foto con un pantalón Nike y llego a los 10.000 likes, la marca me patrocina. Siempre estoy de viaje haciéndome fotos en todas las esquinas. Parece sencillo, pero esto no es ninguna pamplina. Y sacarse el show de esta manera es más complicado de lo que imaginas. Yo que te he odiado y he pensado en abandonar. Es una guerra perdida desde antes de empezar. Madre ruda y nuevo ha sanado. Y otra vez a pelear. Y otra vez a pelear. Y otra vez a pelear. Tanda de cuplés y de nuevo las influencers que se cuelan ahí en el tema, ¿eh? Las redes sociales, vivimos Exacto. en esta era digital. Y en el estribillo, pues eso, que largo se hace el camino hasta que llega febrero y consiguen sanar de ese veneno. Ellas están a medio camino entre enfermeras de este particular hospital carnavalero y guerreras también, sí, porque es un campo de batalla al que acuden a sanar a esos enfermos y enfermas. Uh-huh. O heridos, mejor dicho, ¿no? Porque al ser en campo de batalla, pues serán más bien heridas de guerra. Mejoran en cuanto se les nota un salto evolutivo en cuanto a interpretación, Enrique, una comparsa que sigue creciendo y a nosotros que nos encanta, ¿no?, ver la evolución de agrupaciones que año tras año se esfuerzan por mejorar. Nosotros las vemos desde, bueno, prácticamente el inicio, ¿no?, de su aventura aquí en las tablas del Gran Teatro Falla. Tirititos al aire, papelillos en el suelo, que ya vienen por la calle, escuadrones de copleros. Este hospital se divide por sesiones, son habitaciones donde se le ofrece cura a las criaturas que vienen con decepciones, y tú le ves la cara que están hasta los cojones. aquí tiene la receta para curarle tu mal. Vete conmigo a la plaza, que es carrusel de coro, y acércate a una batea y vamos a escuchar el compás que tiene el tango, que cuando lo echan cantando parece que están sonando las olitas de la mar. Chirigota va a cantar, vamos ya para el barrio La Viña, que ya es martes de carnaval. Si vienes al concurso, búscate un buen forillo, ponte en la cara brillo y también un buen disfraz. ¡Cádiz! ¡Qué tonterías pa' salir en el carnaval! A un pueblo entero y a la comparsa, que ella es la reina. Entremos sin llamar, porque febrero es la cura, y a volar, y a volar, y a volar. Escondida tras la barricada, bajo la metralla y el mortero, el teatro, el campo de batalla, los soldados, los carnavaleros, de rodillas frente a la muralla. Aquí llegan los viejos copleros que la vida la dieron cantando, con heridas que ya no se cura de quererte tanto, tanto y tanto. Este comando es una familia, que voy a decir a la tropa, y Dios sabe las veces que he visto en la guerra, en la guerra, en la guerra, la familia rota. Lo que queriendo cambiar el mundo, los que no respetan nada y nadie y que tan solo vomitan veneno. Escondida tras la barricada, bajo la metralla y el mortero, el teatro, el campo de batalla, los soldados, los carnavales. Sea nacimiento nada más. Yo quisiera un hospital que por su ventana crezca la flor de azar, que por los pasillos suene cumple de carcajar, y que en la sala de espera nadie espere jamás. Yo quisiera un hospital chirigotero. Yo quisiera un hospital, yo quisiera un hospital donde los únicos males sean los del corazón. ilusión y dispuestas a ir al frente. Venga, vamos a luchar. Adelante, mi guerrera, pero siempre con el lema que nadie se quede atrás. Y prepara los fusiles.